Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell frente al micrófono, como todos los días de semana, y frente a los controles, Eduardo Verdejo Rojas. Queremos decirles juntos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Un saludo especialísimo a nuestro querido hermano y amigo, el director de EWTN Radio Católica Mundial, Douglas Archer, el arquero de Dios, y a quien hace posible con su trabajo de postproducción, Pedro La Voz Acevedo, en Miami, la Florida. También para ellos, un saludo afectuoso para quienes estamos trabajando cotidianamente para hacer posible este programa. Hay todo un tema sumamente interesante y un poco doloroso que ha salido a colación en España a raíz de un juicio. Y es el tema siguiente: ¿qué cosa significa enseñar religión? Y sobre todo, ¿qué cosa significa enseñar la religión católica? ¿Por qué ha venido este tema a colación? Porque el Tribunal Constitucional de España, es decir, la máxima autoridad jurídica, ha determinado que la Iglesia Católica tiene el derecho de elegir a los profesores de religión y determinar qué profesores de religión son idóneos o no para la enseñanza de la religión. ¿Cuál es el origen de todo este asunto? Resulta que había una profesora de religión católica en las Islas Canarias, territorio español, llamada María del Carmen Galayo Macías. Acá no estoy haciendo ninguna infidencia, no estoy revelando el nombre de alguien oculto. No, no, porque esto estuvo por todos lados en los periódicos de España, ¿no? La diócesis canaria decidió que cuando el contrato de esta profesora venció, decidió no renovárselo por una razón, porque esta profesora de religión católica había abandonado a su esposo y vivía en una relación irregular con otro hombre. Entonces, la diócesis, con todo el sentido común del planeta, consideró que esta situación no era una situación que permitiera a esta profesora ser un buen testimonio de religión católica y que en consecuencia no podía ser una profesora que tuviera la autoridad moral para enseñar religión. Esta profesora, junto con la mayoría de los profesores de religión, de la Federación de Profesores de Religión, y esta es la pena de cómo se ven a sí mismos los profesores de religión, le pusieron juicio a la diócesis canaria diciendo que la diócesis estaba cometiendo un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque por el hecho de que esta mujer tenía una vida irregular, antitestimonial, impropia de las enseñanzas de la fe católica, no estaba calificada para enseñar la fe católica. ¿Qué argumentaban los profesores de religión y la misma María del Carmen Galayo Macías? ¿Qué cosa argumentaba? Que mientras nadie le hace problemas a que un profesor de química viva una relación irregular, mientras no cometa nada impropio en el mismo colegio, que un profesor de biología o de literatura o de música o de educación física viva en una situación irregular, no, mientras ninguno de ellos es expulsado por eso, ¿por qué ella, que es profesora de religión, es expulsada del trabajo por parte de la iglesia, ¿no? Y justamente resulta que ella declaraba que había acá una discriminación, que si ella hubiera sido profesora de matemáticas, ¿no? Entonces no la habrían arrojado del colegio. Efectivamente, pero miren ustedes la lógica detrás de María del Carmen Galayo Macías y de la Asociación de Profesores de Religión en España, que apoyaron a esta profesora, es que ser un profesor de religión católica es ser profesor de un curso más cualquiera. Da exactamente lo mismo, justamente para llevar a juicio a la iglesia, ¿no? Para obligarla a recontratar a esta mujer y a pagarles daños y perjuicios y horas de trabajo perdidas, etcétera, etcétera, la comparaban con los profesores de otras materias, cuando ser profesor de religión no puede ser lo mismo, justamente porque no es lo mismo. El concordato, el acuerdo entre el gobierno español y la Iglesia Católica, establece que los profesores de religión católica los escoge la Iglesia, no el Estado, y en consecuencia la Iglesia vela por la idoneidad de los profesores de religión. Durante la llegada del actual gobierno socialista, la presión para que la Iglesia trate a los profesores de religión como cualquier otro profesor, y donde los profesores de religión, en consecuencia, no puedan ser removidos de su cargo por razones morales, es decir, que el profesor de religión puede ser la quintesencia de la inmoralidad y que no puedan ser removidos de sus cargos por estos motivos, llevaron a que la situación se volviera cada vez más tensa y más difícil para las diócesis el hecho de poder contratar profesores y profesoras de religión buenos que pudieran realmente desarrollar su trabajo, que es el trabajo de transmisión de la fe, ¿no? Entonces, este juicio, que fue presentado por María del Carmen Galayo Macías ante el Tribunal de Justicia de Canarias, finalmente pasó a la más alta instancia judicial española, que es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha sentenciado que el hecho de que el objeto de la enseñanza religiosa lo constituya no sólo la transmisión de unos determinados conocimientos, sino también la fe religiosa de quien la transmite, puede implicar un conjunto de exigencias que desbordan las limitaciones propias de una empresa. En otras palabras, acá he citado textualmente la conclusión del Tribunal Constitucional, hasta el Tribunal Constitucional, que es una instancia jurídica independiente, no religiosa, es uno de los poderes del Estado, es capaz de comprender que la enseñanza de religión requiere más que la transmisión de conocimientos, requiere de un testimonio. Eso es lo que está reconociendo el Tribunal Constitucional. Y en consecuencia, una profesora de religión, un profesor de religión, no pueden ser tratados como cualquier otro empleado de una empresa, donde uno no puede decir, bueno, acá yo hago lo que quiero en mi vida privada y mientras cumpla con mi trabajo nadie puede decirme nada ni nadie me puede expulsar, ¿no? Lo más penoso de esto es que la profesora esta, Galayo Macías, reaccionó pues indignada y justamente dijo, yo no soy ni cura, ni monja, ni he hecho voto de castidad. Nadie te ha pedido voto de castidad, lo que te han pedido es que vivas según los principios de la iglesia, ¿no? A una monja que vive una situación irregular también la expulsarían, un sacerdote que vive una situación irregular también lo expulsarían, ¿no? Y esta mujer, justamente, cuando se ha divorciado y se ha separado del esposo y se ha ido a vivir con otro hombre, está viviendo en una situación que la iglesia enseña que es inmoral. Entonces ella no puede enseñar religión adecuadamente, porque cuando comience a explicar, ¿no?, los mandamientos cuando comience a explicar no desearás la mujer de tu prójimo, el noveno mandamiento, y explique el matrimonio cristiano que es para siempre, o va a enseñar algo que los alumnos van a decir, oiga, pero usted está enseñando algo que usted no vive. O ella va a tener que decir, bueno, en realidad estas enseñanzas de la iglesia no son verdaderas o no se aplican, para poder justificar su propia posición. De una forma u otra, va a ser una causa de escándalo para los niños y los muchachos a los cuales les enseña religión. Así de sencillo. Y en consecuencia, resulta pues inaceptable que una profesora de religión pretenda enseñar al mismo tiempo que vive una vida irregular, ¿no? Justamente es sorprendente porque esta profesora dice lo siguiente, ¿no? O sea que ahora uno puede ser expulsado simplemente porque tiene relaciones sexuales con alguien, o se va de copas, o sale a divertirse. Pero por supuesto que sí. Imagínense, esta profesora de religión dice lo siguiente, ¿no? Simplemente porque tiene relaciones sexuales con alguien, o se va de copas, o sale a divertirse, puede ser expulsado de ser profesor de religión. Efectivamente, por si acaso, nadie por divertirse va a ser expulsado. Pero si ella entiende por divertirse irse de copas, o sea, irse a beber desproporcionadamente, o tener relaciones sexuales casuales, oiga, atención, telegrama, señorita profesora, señora, profesora de religión. Eso no es lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? Y es lamentable que una profesora de religión y que la Asociación de Profesores de Religión en España crean que esta decisión es una decisión equivocada, porque creen que no debería haber ninguna relación entre el ejemplo y lo que se enseña. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Profesores de Religión en España, Luis Guridi, dijo lo siguiente, ¿no? Yo creo que el Tribunal Constitucional confunde a los profesores de religión con sacerdotes o monjas, cuando los docentes no tienen voto de obediencia a los obispos y además son mayoritariamente laicos o seglares. Y según Guridi, la misión de los profesores de religión no es dar catequesis a los alumnos, sino decir lo que la Iglesia piensa. Decir lo que la Iglesia piensa. O sea, ser profesor de religión significa que uno puede ser un inmoral, un energúmeno, un ejemplo de residuo humano desde el punto de vista moral, mientras se pare delante y les diga, oiga, por si acaso la Iglesia dice que no hay que hacer esto, que no hay que hacer el otro, que no hay que hacer el otro, que no hay que hacer el otro. Me hace recordar a un profesor de religión en los Estados Unidos que él era un tipo de una vida moral absolutamente cuestionable, un homosexual militante en un colegio católico, y los padres de familia le preguntaron, oiga, pero usted cómo enseña la moral sexual de la Iglesia, considerando que usted tiene la vida que tiene, ¿no? Entonces, ¿Saben lo que contestó este profesor? Contestó, bueno, yo lo que hago es, tomo los pasajes sobre la moral sexual de la iglesia, que están en el catecismo, y las leo estos pasajes con la voz del Gollum. Yo no sé si ustedes se acuerdan quién es el Gollum. El Gollum es este personaje del Señor de los Anillos, un personaje despreciable, que tiene la voz completamente desfigurada desde el fondo de la garganta, una voz endemoniada, y él dice que imita esta voz leyendo lo que enseña la iglesia sobre la moral sexual para que suene justamente como algo oscuro, extraño y perverso, y para que los muchachos se rían y se relajen y no sientan la presión de las enseñanzas de la moral sexual. Imagínense ustedes esa explicación. Esto es lo mismo que dice el señor Luis Guridi, pues. Entonces, ¿cómo nos vamos a sorprender de que la fe católica esté desapareciendo en España? Si es que estos son los profesores de religión. Si es que los profesores de religión creen que ellos simplemente tienen una tarea cualquiera. ¿Para qué escogieron religión? ¿Para qué escogieron enseñar religión? ¿Por qué no escogieron enseñar matemáticas? ¿Porque de repente la religión les parece más fácil? Por ahí hay otras cosas que son más fáciles, ¿eh? Educación física, pero bueno, de repente son unos gorditos que no les gusta esforzarse, entonces bueno, para eso está el curso de religión. O de repente porque el curso de religión se vuelve un curso de subjetividad absoluta y en consecuencia no hay ningún esfuerzo, ¿no? Como no enseñan lo que enseña la doctrina de la iglesia, y como no están dispuestos a vivir lo que enseña la doctrina de la iglesia, ya me imagino, religión debe ser pararse adelante y comenzar a decir, miren, en realidad se trata de hacer esto, se trata de hacer el otro, pero cada uno tiene su propia opinión, ¿no? O lo que sucedía cuando un sacerdote, amigo mío, en Estados Unidos, decidió crear un movimiento de catequesis para enseñarle a los jóvenes la confirmación, porque una vez le pidieron que reemplazara a una profesora de religión en una clase de confirmación. Y entonces fue donde los muchachos, y como le tocaba reemplazar, le preguntó, bueno, ¿qué cosa han estado aprendiendo? Bueno, nos hemos estado preparando para la confirmación. Ya, pero muy bien, ¿en qué están en la preparación de la confirmación? El sacerdote, este sacerdote joven, estaba todo entusiasmado, estaba con sus papeles, ¿no?, con sus documentos en la mano, para poder enseñar a los muchachos la confirmación. Y entonces le explicaron, bueno, no sé, estamos pues aprendiendo, ¿no? Ningún muchacho le podía dar razón qué contenidos habían estado asimilando. Entonces el padre este, sacerdote joven, les preguntó, bueno, ¿qué es lo que hicieron la reunión pasada, la sesión pasada de formación? Ah, bueno, nos echamos todos, nos recostamos todos en el pasto, en el césped, en el jardín, en un círculo tocando nuestras cabezas, o sea, todas las cabezas tocando unas con otras. Y pusimos las palmas sobre el césped, sobre el pasto, sobre el gramado, y estuvimos respirando, ¿no?, teniendo una experiencia de la naturaleza. ¿Esa es una formación para la confirmación? La formación para la confirmación es la formación para la adultez cristiana. Entonces, por supuesto, pues con estos profesores de religión, ¿cómo no se va a ir perdiendo la fe en España y en cualquier otro lado? Si estos son los profesores de religión, ¿no? Un obispo argentino me comentaba que había un profesor de religión que tenían unas religiosas, en un colegio de religiosas, que estaba enseñando el Código Da Vinci con gran entusiasmo. Miren, esto es lo que dice el Código Da Vinci. Lo había leído. Y el hombre creía que había una cantidad de increíble información. Y le enseñaba el Código Da Vinci. Entonces el obispo le dice a la religiosa, por favor, retiren ese profesor de religión ahí. Y las monjitas le dijeron, monseñor, eso es lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero justamente como él, este profesor tiene años enseñando y está protegido por las leyes de empleo, para poder expulsarlo nosotros tendríamos que pagarle tal cantidad de beneficios sociales que quebraríamos el colegio. No nos queda otra más que dejarlo enseñando. Y en consecuencia, ¿qué cosa tenemos? Tenemos que por limitaciones de este tipo, por legislaciones o porque se inmiscuye el Estado en la educación religiosa, finalmente las clases de religión se convierten en cualquier cosa, ¿no? Yo cuando estudiaba en un colegio laico, pero que tenía clases de religión, las clases de religión eran los momentos vacíos en los cuales nosotros podíamos aprender cualquier cosa, ¿no? Y podíamos simplemente utilizarlas para ponernos al día en matemáticas, para ponernos al día en tal o cual cosa, lo que fuera, con tal de que no existiera clase de religión, ¿no? Y entonces al pobre profesor de religión, tuve en los dos últimos años tuve una buena profesora de religión, y doy gracias a Dios por eso, pero antes tenía un profesor de religión tan apocado que le decían: oigan, ¿sabe qué? Se ha perdido una clase de matemáticas, necesitamos su hora para que los muchachos se pongan al día en matemáticas. Y el profesor tenía que ceder, ¿no? Entonces, ahora, gracias a Dios, el Tribunal Constitucional Español ha puesto un poco de sensatez en España y le ha concedido a los obispos la potestad que les corresponde. Si ellos nombran a los profesores de religión, pueden establecer que los estándares de un profesor de religión sean coherentes con lo que enseña. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por supuesto, el Partido Socialista, la Confederación de Trabajadores en España, todos han zapateado, han criticado, han dicho cómo es posible, esto es favorecer a una denominación religiosa. No tiene nada que ver. Allí donde se enseña religión católica, por pedido de los padres son los que tienen el derecho de decir que efectivamente se les dé lo que se les ha prometido y no se les dé gato por liebre. Es decir, si un padre ha escogido que su hijo aprenda religión católica, lo mínimo que quiere es que el muchacho aprenda, ¿adivinen qué? Religión católica, pues. Y obviamente, como la religión católica está ligada a un testimonio de vida, porque la religión católica surge de alguien que vino a dar testimonio de su propia existencia, como es Jesucristo, no puede ser que la religión católica la enseñe una persona que es moralmente cuestionable. No puede. No es lo mismo que las otras materias. Es la enseñanza de principios de fe, de principios que rigen la propia vida. No. Justamente, no es de extrañar que en medio de todo el alboroto existen aquellos que han aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional. Por supuesto, no solamente los obispos, que dicen, bueno, finalmente nos liberan las manos para poder hacer nuestro trabajo, que es enseñar la fe, que eso es lo que quieren los fieles, eso es lo que quieren los padres de familia cuando nos encomiendan alumnos, ¿no? Que se pueda enseñar la fe, y que un sindicato de profesores que dicen ser profesores de religión no terminen haciendo lo que se les viene en gana, protegidos por la ley y pagados por el Estado o por la Iglesia. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una asociación de padres de familia, y así como una asociación independiente de profesores de religión, han señalado que es de total sentido común el que sea el obispo el que declare la idoneidad del profesor de religión, porque la asignatura es confesional, y el que representa la confesión católica en cada diócesis es el obispo. O sea, es de absoluto sentido común. La Iglesia pide que la persona que enseñe educación cívica sea una persona que tenga una vida moral intachable. No, le encantaría, pero no lo reclama, no lo pide, reconoce que ese no es su derecho. Pero la Iglesia sí pide que, así como se respeta la vida personal de los profesores de otras materias, se le permita a ella establecer cuáles son los principios con los cuales hay que regir un profesor de religión. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.